que entramos en el tiempo de Cosa de Todos. Si quieren nuestros oyentes participar y colaborar a través de este espacio, bueno, pues planteando simplemente sus dudas y preguntas sobre diferentes cuestiones, lo pueden hacer en la jornada de hoy a través de los medios que vamos a poner a su disposición. Entre ellos, el correo electrónico radiobrique@radiobrique.com y también los teléfonos. En este caso, una única línea telefónica. Ténganla en cuenta. Línea telefónica 956-46-2155 es la que tenemos libre en estos momentos para poder atender a nuestros oyentes. La otra línea, el 2004, está ocupada por la responsable de personal, vías y obras, festejos, consumo y comercio, parques y jardines y bienestar social, Pepi Gloria Pérez, a quien vamos a saludar enseguida. Pepi Gloria Pérez, muy buenas tardes. Pues buenas tardes a todos. Bueno, pues como decíamos, una línea de teléfono ocupada, tan solo otra libre. Ténganlo en cuenta los oyentes si comunican y les pedimos paciencia por ello para poder contactar con nosotros. Y también, bueno, pues les solicitamos que cuanto antes las preguntas mejor, después se acumulan y no nos da tiempo a recogerlas todas. Con esta petición comenzamos y repasando delegaciones. Repasando delegaciones como, por ejemplo, la de vías y obras, que es en donde está el interés precisamente en estos días, ¿no? Hemos tenido, bueno, pues momentos en los que la climatología nos ha dado, bueno, pues lluvias a nuestra localidad, nada que ver con lo que hemos visto en otros puntos de la geografía andaluza, aquí en Ubrique, pero sí que ha provocado, bueno, pues algunas situaciones. Incluso hay ya preguntas de oyentes que quieren conocer si se van a arreglar, pues vías particulares de nuestra localidad que se han visto afectadas por el arrastre de restos vegetales, por ejemplo, de la lluvia o por la lluvia en general. Vamos a comenzar, si te parece, por aquí, hablando de estas cuestiones y del trabajo que se está llevando a cabo por parte de esta delegación, Vías y Obras. Pues sí, la verdad que el Departamento de Obras y Vías está últimamente mucho en boca de los ciudadanos por la que hemos tenido por el tiempo, por la lluvia, por el río, que ha sido uno de los problemas que más teníamos añadido en estos momentos con el tema de la lluvia, por el caudal que tenía el río, y la verdad que le ha afectado a muchísimas calles de nuestro municipio, ¿no? Sobre todo en el entorno de, a lo mejor, el casco antiguo, o dependiendo también de que esté muy cerca del Olivar, por los desprendimientos de tierra, de piedra, ¿no? Pero en sí el Departamento de Obras y Vías está trabajando siempre a través también, como siempre digo por estos medios, que la gente, el ciudadano, acceda también a una sugerencia o una propuesta o a una incidencia que tenga a través de del modelo de instancia que tenemos aquí en el ayuntamiento, ¿no? Siempre estamos con el tema de las calles, de los socavones y de los problemas que se plantean con las incidencias del tiempo, independientemente de los planes provinciales que siguen continuando, aunque la calle El Agua también está ahora mismo que hemos estado también afectados por la lluvia, hemos tenido que paralizar lo que es el tema porque, claro, lloviendo no se puede trabajar y también tenemos Semana Santa aquí y entendemos que nuestros pasos y eso tienen que pasar por la calle El Agua, ¿no? Pero, como bien has dicho, tenemos nuestros trámites, nuestras obras que ya estaban de antemano pensadas y meditadas a través también de la sugerencia y de la prioridad que tenga dicha obra. Y ahora mismo te puedo decir que sí, teníamos también, que venían demandando los vecinos del Polletón, al igual que otras barriadas, que ya nos hemos reunido también con algunas, como Miraciera, ¿no? Pero en este caso los vecinos del Polletón, me gustaría añadir que habían recogido una serie de firmas para que se actuara en esa zona. Lo teníamos contemplado, los técnicos habían estado en dicha barriada. Hubo un problema de una pequeña que creo que cayó por una baranda, no sé, pero vamos, tampoco con mucha altura, en una baranda que en sí no es que estuviera deteriorada o estuviera mal montada, era una baranda que su diseño, cuando ya se hizo la obra entonces, por parte de la Junta de Andalucía, que es la que hizo esas obras y es la que tiene actualmente las competencias, porque todo el mundo sabemos que ese pequeño o poco alquiler que paguen los vecinos va a la Junta de Andalucía, por lo tanto las competencias se entiende que son de la Junta de Andalucía. Pero vamos, el Ayuntamiento de Ubrique sabemos que estamos todos vivimos aquí, todos pagamos impuestos y entendemos que en estos momentos también, como está la Junta, no te deja de estar la Junta y el trámite que tenga para pedirle a la Junta, vamos a comenzar, estamos empezando, que vamos a empezar a hacer algunas obras en el Polletón, ¿no? Vamos a intentar de eliminar esta barrera de esta baranda, de que es un peligro para los niños, pero que en sí ese diseño lo hizo en su día la Junta y sus arquitectos, y deben entender también que esos diseños innovadores y modernos también contemplan unos peligros para los bebés y para los pequeños. Dicho esto, también querría añadir que vamos a actuar en unos muros que hay allí, en dicha barriada, unos socavones, etcétera, ¿no? Vamos a actuar en una serie de cosas, para que la gente, los vecinos del Poyetó, sepa que está pendiente y que vamos a comenzar las obras. También estamos por aquellas zonas, donde nos venían demandando la barriada Antonio Vega, la Parlamentario, o el Rincón también, con el tema de unos socavones, y etcétera. Estamos actuando en aquella zona. También decir que en la calle San Eduardo había una demanda de la calle Flor, estaban demandando lo que eran barandas, estamos en ello trabajando en las barandas hay algunas que están acabadas, pero también debe de entender la gente que el herrero en el tiempo de incidencia de lluvia le es imposible poder trabajar en la calle con el tema de electricidad y con el agua. Por lo tanto, si se demora, si en Ubrique nos tiramos 15 días lloviendo, el herrero no puede estar en la calle montando una baranda. Yo es que quiero dejar claro, porque es que luego son todas preguntas que hay por ahí que por parte de no de los ciudadanos, pero sí hay algunas personas de grupos políticos, algunas que ponen en entredicho el trabajo que estamos realizando aquí los seis componentes del equipo de gobierno y en su caso los cuatro que estamos aquí al frente del ayuntamiento, donde estamos trabajando todos los días desde primera hora de la mañana, aunque no estemos aquí en el ayuntamiento, porque con las delegaciones que tenemos que ver obra, tenemos que ver muchas cosas fuera del ayuntamiento, y siempre a primera hora de la mañana entendemos que lo mejor es hacer trabajo que tengamos que hacer fuera y después incorporarnos al ayuntamiento, porque en el momento que entramos en el ayuntamiento ya no salimos del ayuntamiento, porque con la demanda que hay de problemas y de incidencias y de emergencias sociales, la verdad que es difícil, y además por el grupo de personas del grupo que estamos trabajando, que somos pocos, para atender a tanta gente. No hemos tenido la suerte que han tenido otros grupos políticos anteriormente, donde tenían una capacidad de a lo mejor de 9 personas que trabajaban con las mismas delegaciones. Nosotros somos 6 y de los 6 estamos 4 nada más liberados y por lo tanto entendemos que tenemos un mayor volumen de trabajo. Y a raíz de esto te puedo decir también que estamos trabajando en el Colegio Ramón Crosa, en la Avenida de Cortes, estamos... una de las pruebas que ya venía yo diciendo anteriormente de los pasos de cebra, pues es un paso de cebra muy problemático que está allí en la Avenida de Corte, se ha empezado a trabajar con él, y también una acera que se contempla en este paso de cebra, ¿no? También estamos en Juan Carlos I arreglando unas escaleras y en la calle Calvario, estamos terminando también una orden de ejecución que había allí, había que pintar un muro, etcétera. En la calle San José también había un problema que nos había llegado a través de distancia de una alcantarilla que estaba en unas condiciones que también tenía como una especie de socavones y agujeros, porque ahí son varias las que hay también. Y claro, todo esto lo tenemos entre manos, pendiente, algunas cosas pendientes, y seguiremos trabajando en distintas calles de Ubrique que nos vayan llegando. Sabemos que ahora se nos acumula el trabajo, porque con las incidencias que hemos tenido estos días, con la lluvia, pues posiblemente se demore algo más, algún trabajo, dependiendo de la prioridad que tenga cada calle, ¿no?, y la incidencia que tenga. Pero obras sí te puedo decir que no nos faltan y que seguiremos atendiendo día a día, y que aquí están los departamentos técnicos, que en el momento que no está, si cualquier vecino viene a hablar con la concejal de obra o de parque y jardines, de personal, de asuntos sociales, de consumo, comercio, de festejo, y en esos momentos no puedo atenderlo porque estoy en una reunión, en una junta de gobierno o en una reunión ordinaria cualquiera de cualquier delegación, porque son muchas las reuniones que tenemos que tener también, y aparte de eso también tengo que atender a muchos representantes y empresarios de dichas delegaciones que proponen, y tenemos que trabajar, porque ahora también está el tema de la corrida de toros, donde también me he tenido que reunir con empresarios, donde también he estado de viaje y viendo todo el tema de lo que es la corrida de toros, y Ubrique este año va a tener corrida de la piel, aunque tengan estos momentos tan malos como tienen muchas plazas de toros que no van a la corrida de toros, pero Ubrique sí la va a tener este año, ¿no? En definitiva, decirle al ciudadano que Pepi Gloria está aquí desde muy temprano, o si no está aquí en el ayuntamiento, está en la calle trabajando, entra en el ayuntamiento y se queda aquí hasta que pueda irse a comer, y por la tarde también echa todas las horas que haga falta para seguir adelante y sacar todas las áreas que le competen, y cuando no está el alcalde también tiene otras competencias que tiene que asumir porque no está el alcalde. Si alguna emergencia llegara en un momento dado y no puedo atenderle, yo están todos los departamentos, los técnicos, los trabajadores del ayuntamiento para atender a todo el mundo por igual. Y en el caso que me tenga que ver a mí no me importa quedarme hasta las 3:30, las 4, las 5. Yo atiendo, tanto por la mañana puedo atender, incluso hasta por la tarde. Lo que pasa que la tarde la dedico mucho más, porque también, aparte de todo atender, me entra todos los días lo que es una bandeja de trabajo, y tengo que leer mucho del trabajo que me entra todos los días, de informes, instancias, de todo, y entonces la tarde la dedico más a leer todo el trabajo que me entra, y a preparar trabajo para el día siguiente y reuniones. Bueno, vamos a... Sí, sí, te quería comentar, vamos a ir repasando algunas de las cuestiones que nos has comentado. Por ejemplo, has hecho ese repaso ahora mismo de lo que a mantenimiento urbano en realidad se refiere, ¿no? Arreglo, bueno, pues de pequeñas cosas, alcantarilla, que si una baranda, que si pintar un muro en diferentes zonas del viario público. Pero yo te quería preguntar específicamente por asuntos, bueno, que son ya más de cara a arreglos mayores. Has estado haciendo referencia antes a las obras en la calle Agua. Se han tenido que parar obviamente por el tema de la lluvia, pero dices que van a estar terminadas y concluidas para Semana Santa, ¿no?, principalmente. Bueno, terminada totalmente no. Lo que sí vamos a intentar determinar es lo que es la acera, el acerado que esté todo con todo, tanto el lado derecho como izquierdo, que esté toda la acera terminada, y lo que es el centro de la calle, llevar una capa de hormigón, que todavía le falta, que si la gente pasa y contempla y ve que las alcantarillas, los desniveles que hay, la altura, le falta todavía una capa de hormigón, ¿no? Va a estar hormigonada, no estará enlosada, pero sí podrá pasar un paso sin problema, ¿no? También me gustaría decir que el otro día una señora en un espacio donde hablaba de un agujero, porque me compite, porque también son de obra, en el PP1, ¿no?, donde llevaba 7 años, exactamente, nosotros llevamos aquí 2 años, llevaba desde hace 7 años demandando que ese agujero. Les quiero dar información que yo ya en su día me lo planteó, no dejé el tema, me investigué, efectivamente, ese pozo, porque no es un agujero, es un pozo, está en un solar de una zona privada, cerca del PP1, y efectivamente a ese propietario se le mandó que cerrara el pozo. Si el pozo no se ha cerrado o sigue o hay otro pozo, lo que sí vamos a contemplar ahora mismo a partir de ahora o de la semana pasada, que fue cuando este tema se trató, se le va a mandar una orden de ejecución a dicho propietario para que o cierre la parcela o que la tendrá que cerrar, y aparte de eso tendrá que cubrir el pozo. Nada más, decirle que estoy pendiente de ello y que por supuesto que estoy trabajando en este tema. También me gustaría decir el tema de obra, aunque no es competencia nuestra, del Ayuntamiento de Obras Municipales, pero sí quiero decir, porque muchas veces los ciudadanos están confundidos en lo que es el término o lo que nos compite a nosotros, ¿no? Sabemos que yo sé, porque sí he pasado y lo he podido comprobar, a la salida de Ubrique hay, igual que a la salida del Bosque, la carretera de Ubrique al Bosque o la carretera de Ubrique al Mojón, hay dos tramos de carretera donde se han ido dos desprendimientos en una zona estrecha de la carretera. Está todo señalizado, pero que todo el mundo sepa que eso es competencia de Obras Públicas, ¿eh? Obras Públicas es el que tiene que actuar. Y nosotros, el ayuntamiento, no podemos hacer nada, ¿no? Es que muchas veces empiezan a decir que el ayuntamiento, que sí se ha ido a la carretera. Eso le pertenece a Obras Públicas, y entiendo que mínimo plazo podrán ejecutar y arreglar dicha obra, porque la verdad que es un problema, es bastante, es un socavón bastante, un desprendimiento bastante considerable el que se ha ido desde la medida de corte a lo mejor hay dos zonas, ¿no? Y nada más, nosotros estamos pendientes de eso. También decir que el alcalde sugirió y informó, y además lo ha pedido por escrito al delegado de gobierno, donde se contemplara que queríamos aprovechar un plan provincial para poder, sabemos que Obras Públicas está como todas las áreas de la Junta y todo, que no hay dinero, ¿no? Entonces, sí nos gustaría arreglar lo que es el tramo de la carretera de corte desde la salida de nuestro pueblo hasta el hotel, en una primera fase, ¿no? Y estamos esperando que nos contente su delegación de gobierno para poder preparar dicho plan, para poder acceder y arreglar ese tramo, ¿no? Pero no es una competencia nuestra, pero sí hemos pensado que podríamos hacerlo. Entonces, dices que hay desprendimientos importantes en estas dos carreteras de acceso a Ubrique. Por un lado, carretera Ubrique-El Bosque, por otro lado, también carretera El Mojón. Desde el ayuntamiento, bueno, pues las competencias son de las administraciones andaluzas, en este caso de la Junta de Andalucía, de Obras Públicas. No sé si se ha elevado algún tipo de informe o escrito de petición de arreglo de esta zona a Obras. Sí, siempre que hay algún motivo o pase cualquier cosa, tanto en carretera como en camino, etcétera, lo que sea, dependiendo de las competencias, tanto de la Junta de Obras Públicas o de Medio Ambiente, etcétera, se avisa inmediatamente para que tome parte, y inmediatamente está señalizado, ¿no? Por nuestra parte, inclusive muchas veces, si ocurriera de noche y tenemos, pues, a nosotros inmediatamente señalizamos también. ¿Entiendes? Siempre que vaya en un peligro para el ciudadano o para el usuario. Eso no hay ningún problema. ¿Vale? Pero de momento no hay ninguna comunicación de que vaya a ser arreglado esta zona. No, yo te estoy planteando porque yo acabo de llegar hace un momento, ¿no? He estado fuera y ese terreno te puedo decir ahora mismo, no sé, yo creo que sí, porque también tenemos la parte de Urica al Bosque, el tiempo que lleva paralizado, sí. Porque tenemos el desvío, y es competencia de Obras Públicas también, y comprendo que ha estado lloviendo, las incidencias del tiempo, pero como tampoco yo sé la capacidad del personal, la capacidad de trabajo que tiene, y también me imagino que llevarán unas prioridades, etcétera, pero lo que sí te puede, para mí, lo más lamentable y lo que más me urge es de corte al mojón. Esos dos tramos que se han ido en la carretera, que la carretera tampoco es tan amplia porque la del bosque nos permite con la desviación y la anchura que tiene es distinta, pero esta zona es mucho más estrecha y para mí es mucho más urgente que el tramo del bosque. Yo ya, claro, porque la otra hay un desvío, pero aquí no se puede hacer nada. Que valore los técnicos lo que te puedo comentar. Claro. Bueno, pues queda también esa petición para que se solucione el problema de la carretera de Urica al Mojón con esos dos tramos que se han desprendido con motivo de las últimas lluvias y que, bueno, pues suponen un peligro también, ¿no?, para aquellas personas que transitan por allí. Te quería preguntar más asuntos sobre el tema de lo que ha ocasionado las últimas lluvias y lo voy a hacer a través de los propios oyentes porque ellos mismos están planteando preguntas también en torno a estas cuestiones. Así que si te parece, sin más demora voy a entrar ya con esas preguntas para que después también no se nos acumulen, relacionadas sobre todo con el tema de vías y obras. Un vecino pide que se tome conciencia del camino de Benaucaz. Dice al menos que se limpien las piedras y la tierra que ha arrastrado las últimas lluvias. Una señora dice que una vecina de esta calle se ha caído a consecuencia del mal estado en el que se encuentra la vía. Y es lo que comentábamos al principio, ¿no? En la lluvia que hemos tenido durante estos últimos días han arrastrado, bueno, por restos vegetales, piedras, tierra, dice incluso este oyente, en diferentes zonas de nuestra localidad, en este caso en el camino de Benaucaz, y claro, pues los vecinos piden que se limpien, ¿no? Exactamente. Lo entiendo, seguramente, vamos a ver, nosotros a partir de que la lluvia cesa, inclusive lloviendo, dependiendo de los desprendimientos y de la maleza que lleve y lo que arrastre, actuamos. Está también Bioreciclaje que en un momento dado, y los bomberos que nos ayudan a limpiar en un momento dado cuando una calle está muy muy considerada urgentemente por piedra o por desprendimiento, pero entiendo que lo de la arena es como la parte también del Prado, de la Avenida España, cuando siempre que llueve, por mucho que tú pongas allí el rulo este que siempre que echamos tierra o albero, ¿no? Pasa un rulo y con bastante peso, etcétera, pero independientemente, da exactamente igual como tú quieras prensar la arena o el albero. La lluvia arrastra de todo y siempre esa tierra va para la Avenida de España. Tú puedes limpiar hoy, mañana llueve abundantemente y pasado tenemos el problema, ¿no? El camino Benaucaz pasa exactamente igual. Como en todo caso, ¿cómo se va limpiando? Yo lo entiendo, pero es que no vamos abasto tampoco. También ha sido muy preocupante alguna zona del caudal de allí en el río, la parte más baja, ¿no? Que hemos estado preocupados y gracias a Dios no ha pasado nada, ¿no? Simplemente a lo mejor donde se haya en alguna vivienda haya aflorado el agua por la altitud, por la altura, ¿no? Pero por los litros que han caído podemos agradecer que tampoco ha ocurrido nada grave, ¿no? Sí. Lo que te podría decir. Luego también nos podemos ir hasta la calle Juan Ramón Jiménez porque un vecino quiere saber si hay algún tipo de proyecto para esta calle, por el tema de las inundaciones sobre todo. Dice que viven preocupados cada vez que hay lluvias como las que hemos tenido durante estos últimos días. Yo, Juan Ramón Jiménez, últimamente hemos estado actuando en aquella zona porque había un problema allí de que no desaguaba el agua, se encharcaba en una esquina, hemos hecho una alcantarilla, hemos estado adaptando aquello y hemos estado Juan Ramón Jiménez y en otra paralela, ¿no? Y la verdad que sí, que en aquellas calles hay algunas que tenemos que seguir actuando. Hemos estado quitando ahora mismo lo que son socavones y en algunas zonas donde se aglomeraba el agua y era un problema para acceder a algún tipo de establecimiento, ¿no? Ubrique, las calles están ahí y habría que plantearse de que poco a poco ir adaptándola, mejorándola y echándole un alquitrenado poco a poco, ¿no? No sé, los socavones sí estamos atendiendo y sobre todo temas de desagüe y de alcantarilla, pero intentamos de priorizar y a lo mejor quitar lo máximo, pero en una calle tampoco plantearte una calle y levantarla, están los planes provinciales y poco a poco iremos adaptando Ubrique y mejorándolo. De aquí para atrás se ha adaptado todo lo que hay, que tenemos un casco activo que ya merece de que las visitas turísticas y todo lo tenemos planteado y está perfectamente. Poco a poco iremos estudiando en otras calles, en otras zonas, pero eso, poco a poco, es lo que te puedo decir. Bueno, pues más asuntos que plantean los oyentes, vamos a ir con esas preguntas también. Dice una vecina de la barriada Antonio Vega en la plaza frente al Bar Sebastián hay una especie de macetero que dice que no tiene utilidad y que es un peligro para los niños por el peso que supone, que se está hundiendo el suelo incluso, y pide que se retire ese macetero. ¿Una petición? Ya lo sé. Más que una pregunta. Sí, esa vecina o ese grupo de vecinas, yo sé que estuvieron hablando conmigo que en el ayuntamiento, con el tema de la plaza, que es el peso, el macetero, que no estaba. Hay que retirar ese ornamento, ese tipo de decoración, pues lo veremos, lo contemplaremos, veremos. Si lo quita, no sé, que estén todo el mundo, también que todos los vecinos estén de acuerdo, ¿no? Que hay que quitar el macetero o ese tipo, lo que hay en el centro de esa plaza, ¿no? Sí, seguramente actuaremos, pero lo que no vemos una prioridad. Si comparan la pregunta de antes, claro, la pregunta esta, si eso no corre ningún peligro para ningún niño ni ningún ciudadano, simplemente que parece que está cediendo, pero eso lo tendría que valorar un técnico, o no tiene ninguna utilidad, yo planteame una cosa con otra, y cuando la gente me está demandando que una calle, etcétera, está en unas condiciones, ¿no? Y con el personal que tenemos que trabajar, entonces lo entiendo, lo miraremos, pero no creo que sea una cosa prioritaria. Pues ese orden de prioridades que se establece por parte de los técnicos y la propia concejala, ¿no? En cualquier caso. Lo mismo también incluso para esta pregunta que llega ahora. Un vecino de la calle Nacimiento comenta que tras el derrumbe de una vivienda en ruina ha dejado al descubierto la vivienda colindante. Desde el ayuntamiento dice que se prometió que se iba a echar espuma aislante para evitar humedades. El oyente dice que lleva 2 meses esperando, que aún no se ha hecho nada y que ya tiene esa vivienda humedades. Pues es otro asunto también, ¿no? En relación a este tema. Me parece estupendo. Yo entiendo, mucha gente pone en el servicio de si tomo nota o voy a hablar con el departamento. La verdad, si sabes, ha habido un derrumbe o una orden de ejecución de una vivienda que estuviera en las condiciones, no sé, y un vecino colindante está afectado por las humedades y se dijo que se le ha echado una serie de aislantes, voy a hablar con el departamento a ver cómo va este tema. Nada más le puedo decir e intentaré de darle solución. ¿Vale? Vale, y otra pregunta, esta ya no tiene nada que ver con vías y obras o con mantenimiento urbano, casi que con tráfico quizás o incluso con otras delegaciones como la de Hacienda, no sé muy bien. Un oyente comenta, planteó la pregunta, ella es propietaria de una plaza de aparcamiento colectivo. Dice que hasta la fecha se pagaba el vado de manera colectiva por parte de todos los propietarios del parking, pero que ahora desde el ayuntamiento se cobra de manera individual, con lo cual cada propietario debe pagar un vado individualmente. ¿Quieres saber si esto es legal? Pues si el ayuntamiento ha determinado, porque realmente el tipo de impuesto que está pagando esta ciudadana, si antes era colectivo y ahora es individual, yo la verdad que no es competencia mía, yo mi compañera Red María Pidio, que sí, sí. Más o menos las tasas, las ordenanzas, las modificaciones, ahora mismo en mente no. No contemplo, si yo sé que se está haciendo un estudio, que se está comprobando lo que es el catastro, todo lo que es la vivienda, no, todos los impuestos, sí estamos en ello, se está haciendo una valoración y actualizando, le puedo decir, y lo mismo es una medida, no sé, le puedo decir, pero vamos, si se ha determinado o por lo que fuera, pues sí, pues tendrá que ser. Yo estoy seguro que estamos dentro de la ley todo lo que se está haciendo, y si ahora es individual, pues seguramente, pero quien le podría contestar mejor a esta pregunta sería mi compañera María Remedio. Bueno, ¿vale? Pues es lógico, ¿no?, porque corresponde más bien a la Delegación de Hacienda. Luego sí que hay preguntas que corresponden a otras delegaciones, por ejemplo, como la de Bienestar Social. Dice una oyente que en Ubrique hay gente sin techo que duerme en plena calle entre cartones. Un oyente denuncia este hecho y pregunta si desde el ayuntamiento se tiene constancia y si se pretende poner solución a esta situación. Pues la verdad, lo que me está diciendo este oyente, yo hasta el momento, ni el departamento ni a mí me ha llegado ninguna información de que algún ciudadano de Ubrique durmiera en la calle con cartones, ahora mismo, en estos momentos. La verdad que no, me está llegando esta noticia a través de los medios de comunicación. No lo sé, tendría que preguntar y verlo. Yo no sé si esta persona que coincide todos los días, si hay una persona que duerme en la calle, no sé, pero a mí no me ha llegado nada por el momento. Yo sé que tuvimos un problema hace meses de un ciudadano de Ubrique que tenía un problema añadido porque estaba enfermo, ¿no? Y estaba en una zona de Ubrique muy céntrica y sí, más o menos se le dio solución. Pero ahora mismo yo que haya, en general, no sé si me dices una persona o varias. No lo sé, porque además es una cuestión que plantea un oyente y tampoco, bueno, pues se tiene el dato fiable, ¿no?, de que sea real. yo le agradecería a esta ciudadana o ciudadano que si tiene estos datos y conoce que haya una familia o cualquier miembro, no sé, o un vecino, o Dubrique, o varios, que ella contemple que esté viendo que están viviendo y duermen todas las noches en la calle. Tenemos un departamento de bienestar social que si Pepi Gloria no puede atenderla por algún motivo, se dirige, igual que lo está diciendo en los medios, mira, yo conozco este tema, esto y lo otro, y ponerlo en conocimiento. Yo, la verdad, que a mí no me ha llegado nada. Sobre todo para estudiarlo y verlo. Claro. Bueno, más cuestiones. Un oyente pregunta que cuándo se va a reponer el columpio que se llevaron del Parque Rafael Alberti. Dice que era una reparación muy simple. Decía que el oyente quería poner un tornillo y que llevan una semana esperando. Bueno, pues posiblemente en breve estará puesto ese columpio. No sé si era simplemente un tornillo, porque un tornillo puedo creer que ese mismo columpio allí mismo se le puede ajuntar el tornillo y apretar, o simplemente era una obra más añadida, no lo sé, lo que el herrero tuviera que hacerle al columpio. Pero vamos, una semana que en breve estará colocado, no creo que sí, que estará trabajando en ello. Cuando lo han retirado, seguramente se va a colocar, ¿vale? Vale, pues eso en cuanto a las preguntas que de momento han realizado, formulado nuestros oyentes. No hay más preguntas de momento y 12 y 42 minutos seguimos nosotros hablando también de otras cuestiones. Porque Dime. Aunque no es de mi área, me gustaría también aclarar un tema de turismo, si me permite. Porque la verdad que mis compañeros, entre uno y otro, somos pocos, como ya he dicho antes, somos 6 y 4 los que estamos aquí y más o menos nos echamos uno manos a otro trabajando, ¿no? Tampoco coincidimos todos que entre uno en los espacios, quizás por las áreas que llevo, entro más en espacios de Radio Brique, ¿no? Pero sí me gustaría aprovechar el dar unos datos, porque la verdad que no me gusta que los ciudadanos, los grupos políticos o algunas personas que pertenecen a grupos políticos que sí acceden a algunos espacios de radio quieran confundir al ciudadano o al usuario. A mí me gusta, la verdad, que contrastar y no me gusta inflar. La Oficina de Turismo Municipal de Ubrique, nosotros, el concejal de turismo, tanto yo como Pepi, como delegado a otras áreas o primer teniente de alcalde, en este caso, la verdad que me gusta tal tanto, y el otro día se comentó que había bajado la cifra en el año 2012 en 10.000 visitantes. Pues bien, pues quiero decir que está totalmente confundido esa persona en la cifra, que cuando hable con propiedad y que contraste las cifras, que ahí está la oficina, que las pida, porque realmente han bajado en 8.000. Y lo que me gustaría decir es que si ha actualizado esas cifras con cifras de Benaocado, un pueblo vecino del bosque, porque Dubrique no son exactamente. Sí le puedo decir que la oficina de turismo, las visitas en 2011 fueron 29.800 y pico, es el año donde más visitantes ha habido, en 2011, quizá en el año 2008, que no estábamos nosotros, estaba el grupo anterior, fue cuando hubo menos visitantes en Ubrique. Y si comparas 2012 con 2009, pues la verdad que más o menos están casi igual. Hay que entender que estos momentos actuales no tienen nada que ver con los momentos que hubo anteriormente, porque ya en 2008 se hablaba de la crisis, pero no tenía nada que ver, y fueron unas cifras lamentables, 19.200 y pico visitantes, y en 2011 29.800, así que yo el trabajo me gustaría mucha gente de este tipo que sabe qué realmente se podemos hacer con turismo, pero no en Ubrique, sino en España, porque está decayendo, porque sabemos por los medios de comunicación que el turismo ha bajado en España en sí. Pues que si tienen proyectos y quieren plantear, que plantee, porque aquí todo el mundo tiene oportunidad de trabajar en cualquier área y sabe cómo se solucionan las papeletas de la noche a la mañana. Y me gustaría que me dieran soluciones. No, porque a mí me gusta también ir a Radio Ubrique y confundir. La verdad que me gustaría, pero no es mi trabajo y no me gusta. A mí me gusta ser más clara. Entonces, lo que sí quería dejar claro es el tema de las cifras. Ahí está la Oficina Municipal de Turismo, que tiene las cifras, y suele entrar en espacios de Radio Ubrique para hablar de este tema, de las estadísticas, y están ahí y no quieren engañar a nadie. Por favor, que cuando digan las cifras que no quieran confundir a nadie, porque es muy bonito ir a un espacio de radio y confundir, nada más. Y después decir también que este equipo de gobierno, por supuesto, que está trabajando en turismo, hemos estado en Fitur y tenemos bastante

Y se pueden recoger pues desde la oficina de turismo hasta los lugares habituales, ¿no? La Parra y demás, para poder conseguir esas invitaciones para esta clase en particular. Pues te comento de otra área, también me gustaría hablar, pues ya que estamos hablando, ahora mismo estoy en el área de personal, que estoy atendiendo a ciudadanos que tienen que estar esperando en la puerta que yo termine en este espacio de radio, porque no puedo estar atendiendo y a la vez comunicando, ¿no? Pues me gustaría también trasladar, porque está todo el mundo con el tema del taller de Okuri, decir que sí, que la subvención está aquí, pero que estamos pendientes de que la Junta de Andalucía coloque en la web la modificación de un decreto que hubo en noviembre, ¿no?, para los contratos de formación, porque por lo visto estaba en edades comprendidas de 16 a 25 años y se va a ampliar ese epígrafe después de todo. Lo que sí quiero decir, en definitiva, que hasta que esa modificación en la página web no la contemple la Junta de Andalucía, nosotros no podemos hacer la oferta de trabajo al SAE. En el momento que esté esa modificación hecha, esté colgada la Junta de Andalucía en la página web, hacemos la oferta de trabajo al SAE, el SAE nos mandará luego la selección y aquí en el ayuntamiento al final será la preselección, ¿no? Es lo que te quería comentar, porque la gente está pendiente de que cómo va, si está, pero estos trámites se tienen que dar y mientras que no se coloque en la página web, pues no podemos mandar la oferta a SAE, ¿no? Y es lo que te puedo decir, todo sobre este taller, ¿no? Taller de Okuri. Pues sobre el tema de personal, vías y obras, festejos, que es lo que hemos repasado. Y bueno, pues también sobre consumo, ¿no? Podríamos incluso comentar algo, y aquí ya nos miramos nosotros el ombligo, si nos lo permiten los oyentes, porque, bueno, el pasado lunes el responsable de consumo, Victoria Pérez, acompañó a nuestros compañeros de aquí de Radio Brica a recoger un premio que nos otorgaba la Unión de Consumidores de Cádiz, ¿no? Y también quería reseñarlo. Sí, pues la verdad que sí, que no quería pasar sin desapercibido este área, porque precisamente tengo aquí ahora mismo dos carpetas de expediente para firmar de consumo de la oficina de la OMI, que tiene su trabajo, aunque parezca que no, y daros también la enhorabuena a vosotros por el trabajo que hacéis ahí desde Radio Brique, por ese espacio de consumo del cuidado, donde sé que dais información a los consumidores y notas de prensa de todo lo que poco a poco va saliendo y se va cambiando durante los días, se van aprobando, ¿no? Las distintas modificaciones que hay. Decir que es una mañana muy agradable en Arco, el del lunes día 11 a las 12:30 de la mañana. Y ya Radio Brique, por lo visto, ha tenido la suerte de poder acceder a estos premios otros años, ¿no? Y la verdad que estos premios contemplaba pues a profesionales en el ámbito empresarial, a colegios, a medios de comunicación. Y nada, agradeceros a los seis, a vuestro equipo, a los seis integrantes que estáis ahí por el trabajo que hacéis. Juan Carlos estuvo muy bien cuando salió a recoger la placa. Mari Carmen, que también la directora, y yo, que fuimos los tres que fuimos a dicho acto. Y la verdad que está muy bien que tanto consumidores, la Unión de Consumidores de Cádiz, como la Junta de Andalucía, pues reconozcan este trabajo a todas las entidades donde se está trabajando día a día por el derecho del consumidor y del usuario, que en estos momentos, sí, por incidencia de la crisis, quizá el consumo sea menos, pero es la verdad que todos tenemos un derecho a la hora de como usuario, de reclamar cuando no se incumple, como usuario, de reclamar cuando no se incumplen las normas y las leyes, ¿no? En el consumo. Y nada más, quería deciros eso, agradeceros a vosotros, a los seis, por vuestro trabajo, por ese proyecto, que sigáis trabajando, y nada, y que primen los valores en este ámbito del consumo, donde todos valoremos y sigamos trabajando y nada más. Bueno, pues eso, en cuanto al ámbito de consumo, del que también es responsable Pepi Gloria Pérez, son las 12:54 minutos. En este momento vamos a cerrar los teléfonos, el teléfono que tenemos disponible, el 46-21-55, esa línea, y no vamos a dejar de recibir ya las llamadas telefónicas de los oyentes, porque hay algunas más acumuladas. Terminamos las preguntas, pero se han vuelto a acumular unas cuantas más y vamos a terminar precisamente, ya que se nos agota el tiempo, con esas preguntas, si te parece. ¿De acuerdo, Pepi Gloria? Perfecto. Y bueno, vamos con ellas. Por ejemplo, un oyente pide que por favor se apliquen las ordenanzas que hacen referencia a la tenencia de animales y a los excrementos en la vía pública. Dice que no existe constancia de que nadie haya sido denunciado por dejar los excrementos de su animal en la vía pública. Sin embargo, hay zonas como el Plan Parcial 1 o la Avenida España que están pues llena de deposiciones caninas y quiere ese oyente, bueno, pues solicitar que se apliquen esas ordenanzas en torno a la tenencia de animales. Pues sí, la verdad es que tengo un problema desde que yo estoy trabajando aquí en el equipo de gobierno. El tema de los excrementos de los animales es un problema que vienen demandando los ciudadanos. Yo entiendo que también es una educación que tenemos que tener todos y una conciencia de lo que queremos representar y lo que queremos dar, a la imagen que queremos dar de nuestro pueblo, ¿no? Es muy difícil. Yo sé que aplicar las ordenanzas contempla en que sí, todo el mundo piensa que somos, que hay un cuerpo de policía local donde hay una serie de personas integrantes, pero bueno, la policía local está dividida por grupos donde se van trabajan, van alternándose los grupos diariamente y etcétera, ¿no? Yo tengo claro que en otros municipios, en otras capitales, cuando se ha querido efectuar y llevar a cabo una ordenanza o han tenido que echar mano a una contratación temporal de algunas personas que no tengan nada que ver, que fueran de paisanos y pudieran comprobar mediante fotos, etcétera, que cuando te afecta el bolsillo tienes que pagar una multa, ya es distinto, ¿no? También estamos pendientes de que yo sé que el concejal de Medio Ambiente, Bartolomé Paná, que me estará escuchando, está con unos proyectos de unos pipicán. Y no sé, estamos trabajando en este tema. Lo que pasa es que es muy fácil, pero no es tan fácil. Muy fácil desde fuera, pero desde dentro no es tan fácil, ¿no? No sé cómo es lo que llegaremos a plantear con el tema. Sé que es continuamente, pero nosotros estamos estudiando este tema de sí, que se le aplique y que sobre todo que pagaran una multa. Una multa. Bueno, vamos con más cuestiones, no sé si te parece. Un oyente comenta que las pistas de fusbito junto a las pistas de pádel, en la zona del Ramón Crosa en concreto, ¿no? Para situarnos. Dice que están muy malas condiciones, que el muro está a punto de caerse, que las escaleras se quitaron de acceso a la cancha y que solo quedan una especie de ramplas en obra. Y bueno, pues pide que se solucione antes de que suponga un peligro esta situación. Hombre, yo te puedo decir que en esa zona de Ramón Crosa, lo que son las pistas de fútbol y una plaza, yo he estado allí precisamente viendo aquellas pistas y yo he estado viendo también lo que es el tema, toda aquella zona con la técnico, etcétera. Efectivamente, desde aquí puede comprobar todos los oyentes que están escuchando este espacio, las demandas que hay de uno y de otro, de los problemas que hay de las pistas de fútbol, de la calle, de los desprendimientos, etcétera. Esto aquí no llega todo, a mí me llega a través de distancia también. A mí me gustaría sumar y decirle a todo el mundo lo que hay, que me priorizaran y que me dijeran, ¿no? Yo esta pista de fulbito, la verdad que entiendo que el muro, pero si estuviera en tan mal estado y fuera una cosa tan tan urgente que pudiera afectar, yo estoy segura que estaría señalizado y que estaría ya contemplado por parte del Departamento Técnico de Obra, ¿no? Yo, la técnico de obra, el técnico y son los que suelen visualizar y a ver y dar un informe de dicha peligrosidad, etcétera, y de incidencia y estado, pero que yo sepa en tan mal estado como para caerse y poder afectarle, no lo sé, le iré a decir que le dé, pero de ahí a que yo tenga que actuar ya en ese muro ahora mismo, no sé si ahora mismo o más tarde o en breve, pero hay otras prioridades, ¿me entiendes? Lo que es el tema de obra. Vale. Y nos vamos a quedar también con más preguntas. En este caso, un vecino de la zona del Plan Parcial 1 comenta que por qué no ponen un parque infantil junto al bloque de edificio La Encina, en los pisos de Dolmen. Esto, más que una pregunta, es una sugerencia, ¿no? Una sugerencia de colocar allí un parque infantil en esta zona en particular. La verdad que cuando se hace una zona residencial, se tiene entendido en un proyecto que va a dividir las dependencias que lleva, etcétera, ¿no? Si hay una zona que allí estaba en el proyecto que tenía que ser un parque infantil, como está muy cerca, que hay otro, hay pues esto, pero pone un parque infantil donde no nos parece no es lo normal, ¿me entiendes? Porque un parque infantil no es cualquier cosita, un parque infantil tiene unos gastos añadidos y mantenimiento, ¿me entiendes? Dependiendo de la cantidad de habitantes que hay, de ciudadanos que estén, de comunidades, etcétera, un parque se adhiere a un proyecto o no, ¿no? Podemos tener un parque de infantil al lado de nuestra casa. No sé, yo tendría que ver en el plan parcial, allí hay un parque, no sé a las distancias que está, pero sí hay otras zonas, muchas veces hay zonas, pero no sé si son terrenos municipales o son terrenos privados, no lo sé. si contempla este proyecto, yo eso tendría que verlo, pero que no es tan fácil montar y decir poner un parque infantil. Todos entendemos en las grandes ciudades, y aquí en Ubrique igual, el parque que tenemos más importante, que es el Rafael Alberti, el que quiere se tiene que desplazar para ir al parque. No hay alguna zona desplazada en nuestro pueblo a la salida que por barriada y por comunidades, pues a lo mejor tienen un espacio que sí se ha podido acceder y montar un parque infantil, pero en cualquier sitio no se puede montar un parque infantil, lo que puedo decir. Pero vamos, veré esta sugerencia, ¿vale? Vale. Y otra cuestión más, dos preguntas más para terminar, cosa de todos. Un oyente comenta que hay una vivienda en la calle Cañitos a punto de derribarse. Dice que el ayuntamiento dio ya el visto bueno para destruirla, para derribarla, y aún sigue en pie. Dice que es un peligro. Vale, pues seguramente si este vecino está al corriente de dicho derribo, eso quiere decir que se ha mandado una orden de ejecución y que se va a llevar a cabo. Si no se ha llevado a cabo hasta el momento, pues sabemos que ayer el tiempo estuvo mucho mejor y hoy podemos tener la suerte de contemplar un día estupendo. Una orden de ejecución a la hora de arribar, lloviendo, no se puede hacer, ¿no? Entiendo perfectamente, depende. Pues estará en breve, si se ha mandado, que se comenta, que si está ya la orden de ejecución, se va a hacer en breve. Y para terminar, nos quedamos con una cuestión relacionada con el carnaval. Un oyente quiere saber cuándo se va a hacer entregar de la recaudación del FATOU. Pues la verdad, en breve, porque estaba pendiente de que me quedaban dos personas que tenían que pagar todavía lo que era sus entradas. Creo, ¿eh? A no ser que ya desde ayer para acá se hayan puesto al corriente. Simplemente era esta semana, si yo creo, pues se hará entrega tanto a las agrupaciones del carnaval como al acto benéfico también, y que yo estoy presente a dicha entidad, que en este caso era el colectivo de los CIME. Bueno, pues también queda ahí esa pregunta planteada, y terminamos aquí el repaso por las diferentes delegaciones correspondientes a Pepi Gloria Pérez, y también, bueno, pues esas preguntas que han querido plantear nuestros oyentes. Despedimos cosas de todo. No sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más antes de marcharnos, que se nos haya quedado pendiente, en torno al repaso que hemos hecho. No, porque creo que sí, que lo he comentado todo, sobre todo lo que me priorizaba, ¿no? Ahora mismo estoy pendiente de lo que es la corrida de toros, ¿no? Los datos que he estado comentando, ¿no? También decir que otro dato que también me gustaría, que también se comentó, que ahora me he venido a la mente, sabemos que el día 8 de marzo fue el Día de la Mujer. Sí. Ahí había un acto en el restaurante La Plaza, donde había un acto de poesía, donde distintos colectivos y asociaciones de mujeres todos los años tienen el privilegio de, y la verdad que he tenido la oportunidad de acudir esos dos años a dicho acto y leen su poesía, y es una tarde muy bonita, ¿no? El año pasado no pude estar el alcalde, y este año la verdad que primero estuvimos las tres concejales, las tres mujeres llegamos, pero sí teníamos interés de que el alcalde accediera a leer el dicho manifiesto que Diputación manda todos los años sobre el Día de la Mujer, ¿no? Entredicho que el alcalde había llegado cinco minutos antes de... Estaba todo programado. El alcalde no solamente a ese acto llega con cinco minutos, hay muchos actos que llega que no puede llegar porque está atendiendo otro acto o otra reunión, pero el mero hecho de llegar y leer el acto ya es algo, porque ya me gustaría a mí que todos los alcaldes fueran accedidos al Día de la Mujer a leer el manifiesto y tomar café allí con todas. Estuvimos de los seis concejales, cinco concejales esa tarde compartiendo la poesía con ellos, ¿no? Al final, y lo que te puedo comentar, simplemente que era un entredicho que habían puesto que el alcalde había llegado cinco minutos antes, ¿no? El alcalde estaba previsto que iba a llegar cinco minutos antes, porque el alcalde tiene también una agenda muy cubierta, pero el mero hecho de estar y leerlo y poder tomar un café en aquel acto estuvo bastante bien. Y otra cosa que quería comentar de consumo, que se me va y que los usuarios deben de saber, es que tuve la oportunidad, hablando de actos, igual que la semana pasada se hizo la inauguración del máster de marroquinería, donde estuvo don Enrique Loewe, ¿no?, en el centro tecnológico, pues coincidió que el mismo día también se inauguró en Ubrique la oficina en la calle Juan de la Rosa, 28 creo que es, sí, Juan de la Rosa, número 28, la oficina de Endesa, que era otro propósito y otro objetivo que tenía este equipo de gobierno. Cuando nosotros llegamos, tuvimos la mala suerte de que la oficina de información y de orientación de Endesa pues trasladaba su oficina a Villamartín, sí, por temas de crisis, por lo que fuera, ¿no? Y la verdad es que los usuarios, a través de la OMI, de la Oficina Municipal del Consumidor, y además, estaban que había que conseguir que esa oficina, pues, estuviera en Ubrique, que no podían desplazarse, porque sabemos que todo el mundo no puede acceder a las redes sociales a la hora de poder pedir o sugerir o cuando tú quieras demandar algo. Y ahí era un objetivo. El alcalde ha estado viendo bastantes empresas y por fin una empresa de Ronda que se llama Volta Sur, pues tiene ha montado su tienda y sobre todo esa oficina de orientación, y para atender al ciudadano sobre el tema de Endesa de electricidad. Decir que esa presentación, hablando del tema de los actos, coincidieron las dos a la misma hora, en la del máster de marroquinería y la de Volta Sur, en la calle Juan de la Rosa. Bueno, pues tuvimos todos los que pudimos, yo estuve presente en el acto de inauguración del máster de marroquinería con don Enrique Loeve, y cuando le tocó hablar a nuestro alcalde, pues tuvimos que irnos y tuve yo que presidir la inauguración del acto de la empresa esta Volta Sur, porque todos nos podemos estar en el mismo sitio. Con esto quiero decir que intentamos estar en todo lo que podemos, pero no podemos estar en todo lo que quisiéramos. Uh-huh. Bueno, pues la sede, más que una sede de Sevilla Endesa, en realidad es una oficina de orientación, me decía, de una empresa se llama Volta Sur, empresa privada de electricidad, que coge esa oficina de orientación de Sevilla Endesa. ¿Esto significa? ¿Qué significa? Que, por ejemplo, trámites que se tengan que llevar a cabo con Sevilla Endesa ya lo acoge esta oficina. Reclamaciones también, sí, todo, ¿no? Exactamente igual que estaba la oficina antes en Ubrique. Uh-huh. Simplemente que esta empresa se ha abierto y tiene una cantidad de el establecimiento comprende, tiene bastantes metros y la verdad que tiene distintos productos y elementos muy variados, ¿no? Y a la vez está dando un servicio también al ciudadano de que se puede comprar y eso, pero es una oficina tal cual estaba la anterior aquí, donde se pueden hacer todo tipo de con el recibo de la luz, lo que la gente sugerencia, digo, reclamaciones, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pues están en Avenida Juan de la Rosa y allí se pueden dirigir, ¿no? Si necesitan hacer uso de la misma. Totalmente. Pues aquí nos vamos a quedar 1:08, agradeciendo a Pepi Gloria Pérez que nos haya atendido en el espacio Cosa de Todos la jornada de hoy para hablar sobre personal, vías y obras, festejo, consumo y comercio, bienestar social y también parques y jardines, delegaciones de las que es responsable Pepi Gloria Pérez. Lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros. A todos vosotros y a los ubriqueños. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno.